enfermedad, revés económico, sentimientos de soledad e ineptitud. A veces la vida es una situación que asusta. ¿Cómo puede pararse uno firme contra los gigantes saturados de temor que se presentan en la vida? Hay buenas noticias. Usted no tiene por qué quedarse en ese lugar de ansiedad y temor. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con la colección del 20º aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Si usted necesita consuelo y una confianza renovada en la vida, siga nuestra sintonía para la parte 2 del mensaje titulado ¿Cómo le hago frente a mis temores? Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras antes de continuar con la colección del 20º aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Gracias por acompañarnos hoy. Estoy seguro de que no tengo que esforzarme por captar su atención cuando le digo que vamos a hablar del temor, porque el temor es una palabra que ha cobrado un nuevo significado para todos nosotros, no solo aquí, en los Estados Unidos, en donde por siglos hemos pensado que nunca tendríamos que sentir miedo en nuestra propia tierra, sino también en otros países del mundo. Enfrentamos los temores desatados por el terrorismo. El temor ha pasado a encabezar la lista de preocupaciones en las vidas de muchos. Así que, por eso, me alegra decirle que la Biblia tiene mucho para decir al respecto. Uno de los grandes pasajes de la Biblia que trata del amor es el Salmo 34. En este estudio concluiremos nuestra consideración de la pregunta ¿cómo le hago frente a mis temores? Así que, abra su Biblia al Salmo 34, prepare papel y lápiz y alístese para anotar algunos pensamientos que le ayudarán a hacerle frente al temor hoy. David dice que una de las mejores terapias para el miedo y el desaliento es tener una fiesta de hurra a Dios cada vez que se presente una oportunidad. Lo siguiente que nos dice este salmo es muy difícil para algunos de nosotros. Pienso que la mayoría de nosotros, al ser inteligentes espiritualmente, sabemos la importancia de reconocer la confiabilidad de Dios. Lo sabemos. Está en las Escrituras. Y no tenemos problema al tratar con eso. A lo mejor no siempre somos obedientes, pero sabemos que está ahí. Pero la segunda cosa que David señala al principio de este salmo es que cuando uno tiene que tratar con el miedo en su vida, hay que admitir la realidad del temor. Hay que admitir la realidad del miedo. Lea los versículos 4 y 5. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y los rostros no fueron avergonzados. Ahora, por favor preste atención y permítame decirle lo que está pasando en estos versículos. Porque no es claro cuando se lee en esta versión. El lenguaje original en realidad dice, para que sus caras nunca sean avergonzadas. Lo que el salmista está haciendo en su estilo poético es personificar sus miedos. Esto es lo que el versículo en realidad dice. Me libró de todos mis temores al ver hacia él. Mis miedos fueron iluminados y sus caras nunca serán avergonzadas, o literalmente, nunca voy a poner un velo sobre la cara de mis temores, nunca trataré de esconderlos. Lo que el salmista está diciendo es que una parte del proceso de hacerle frente al temor es la disposición para reconocer y admitir que está ahí. A mí no me gusta reconocer mis debilidades, quiero decir, en realidad lucho con eso. No me gusta reconocerlos ante mi esposa Donna, ni ante mis hijos, y ni siquiera, en realidad. Sé que es una necedad, pero ni siquiera me gusta decírselos a Dios. Entonces pienso, despiértate, Jeremiah. Él lo sabe todo. Como saben, él ya lo sabe. Pero yo sé eso, y lo comprendo aquí arriba en mi cabeza, pero simplemente me es difícil decir, Dios, tengo miedo. Oh, Dios, soy débil. En nuestras fantasías, y observe, en nuestras fantasías, Nosotros siempre somos los que hacemos lo correcto. Siempre somos los que entramos en una situación miedosa y nosotros somos los fuertes. ¿No es así la manera en que nos ilusionamos? Ahí tenemos a un grupo. Todos están perdiendo el valor y ahí llega usted. Vamos, si se lo cuento, el señor Peña, usted entra y lo tiene todo en su lugar y da su discursito y en unos momentos todo el mundo se ha calmado y todo está bajo control y usted lo logró de nuevo, ¿verdad? Pero rara vez las cosas son así. Aunque eso pudiera ser verdad en nuestras fantasías, en la realidad no es así. Al final, amigos y amigas, es que todos nosotros tenemos momentos donde tenemos mucho miedo. Cosas extrañas producen miedo en nosotros, pero el miedo es real. El salmista dice que debemos reconocer nuestro miedo ante Dios. Ahora, permítanme decirles por qué pienso que eso es importante. Pienso que es importante porque solamente el temeroso, el débil y el indefenso logran recibir el poder de Dios en sus vidas. ¿Sabían eso? Miren los versículos que siguen. David se aferra a esto. El versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. No dijo, este hombre fuerte clamó. Este hombre el cual tiene todo bajo control clamó. Este hombre espiritual clamó. David dijo, este pobre clamó. Pablo nos da en el Nuevo Testamento ilustración increíble de esto. Ustedes saben la historia de cómo Pablo acudió al Señor y le dijo, Señor, tengo este aguijón en la carne y no sé cómo deshacerme de él, pero no pienso que pueda en realidad ministrar y servirte, Señor, si tú no me lo quitas. La Biblia dice en 2 Corintios que 3 veces en su carrera Pablo se acercó al Señor y le suplicó a Dios, dijo, Dios, por favor, quítame este aguijón. ¿Sabe? No nos dice qué era ese aguijón. Pienso que probablemente eso es bueno porque de esta manera en toda iglesia podemos tener el club del aguijón de Pablo. Quiero decir, usted sabe que es verdad. No nos dice qué es. No sabemos lo que es. Muchos piensan que era su vista. Hay un par de comentarios en sus escritos acerca de sus ojos y acerca de escribir con letras grandes, pero no sabemos lo que era este aguijón. Lo que sí sabemos es que era algo significativo, era algo temible para Pablo. 3 veces dijo, Señor, por favor, quítamelo. En 2 Corintios nos cuenta que el Señor vino a él. Oiga las palabras de 2 Corintios 12, 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque aquí está el principio. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, eso suena como doble sentido, pero quiero que lo diga en voz alta conmigo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted dice, Pastor Jeremiah, para mí eso no tiene sentido. Pues bien, tiene perfecto sentido. Lo que Dios nos está enseñando por las palabras de Pablo y en este Salmo del Antiguo Testamento es que cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra propia capacidad, nuestra propia fuerza y nuestros propios recursos, avanzamos para hacer la voluntad de Dios con la fuerza de la psiquis humana y a la larga fracasamos. Si no fracasamos, nos quedamos cortos del propósito de Dios para nosotros. Esta semana leí un libro que dice que cuando operamos en la carne, 3 cosas siempre son verdad. Siempre nos faltará el poder del Espíritu y entonces sufriremos fatiga. Siempre nos faltará la visión del Espíritu, así que sufriremos de frustración. Siempre nos faltará el ministerio sustentador del Espíritu, así que sufriremos el fracaso. Amigos y amigas, hay creyentes en todo el mundo que tienen buenas intenciones a los que se les puede describir con estas 3 características. Son las características que vienen cuando tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Ahora observe, cuando algo pasa, cuando uno tiene una enfermedad en la familia o tiene un hijo que se descarría, ¿alguno de ustedes ha tenido un hijo que ha tomado el mal camino? Quiero decir, todo está marchando bien, todo está en línea, Y de repente, un día se despierta y se pregunta, ¿quién es esta persona? Y usted no tiene manera de comprenderlo en ese momento, cuando se siente tan indefenso, tan impotente y tan débil. El Espíritu de Dios desciende a su debilidad y le da las fuerzas. De repente, usted comienza a darse cuenta de que hay algo dinámico que está pasando en su vida, algo que nunca ha experimentado. No es su poder, es el poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo es esto: si lo que se necesita para obtener el poder de Dios en su vida es debilidad, más le vale ser débil que fuerte. Porque cuando se es débil, entonces, ¿qué? Se es fuerte. Así que, hay que admitirlo. Hay que admitir el miedo. Tengo miedo. Puedo garantizarle que todos los que me están oyendo le tienen miedo a algo. Cada uno de ustedes tiene miedo a algo y no es debilidad decir, tengo miedo. Tercero, después de reconocer la confiabilidad de Dios y admitir la realidad de su miedo, número tres, hay que apropiarse de los recursos de su Padre. Note lo que el salmista dice en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Una vez, C.S. Lewis escribió, a través de los siglos, siempre que los hombres necesitaban valor, clamaban, oye Guillermo, amigo, ayúdame. Nunca ha pasado nada. Pero por 1900 años, cuando los hombres necesitaban valor y clamaban, Señor Jesús, ayúdame, algo siempre pasaba. ¿No es eso verdad? En los años antes de que usted conociera al Señor Jesucristo, a lo mejor usted clamó a alguien, Pedro, Susana o alguien, pero cuando usted clama a Dios, usted puede confiar en Él. Él lo ayudará. Eso es lo que el salmista dice. Este pobre hombre clamó. Dios lo oyó. Me encanta la definición de la palabra angustia. ¿Sabe lo que la palabra angustia significa en el lenguaje hebreo? Podríamos traducirlo complejos. En realidad significa estar limitado, inhibido, atado, restringido. Clamé al Señor. Y Él me libró de todos mis complejos, de todos mis miedos. Cuando nos aferramos a Cristo, somos librados de nuestras inhibiciones. De hecho, el salmista revisa este principio más adelante. Observen el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Usted dice, esto es tan simplista. Lo es. Y sin embargo, puedo contar numerosas ocasiones cuando he aconsejado a algunos con problemas muy profundos en sus vidas, son creyentes y no han tenido miedo a admitir que tienen un problema. Entonces les pregunto en mi estudio, ¿ha hablado de esto con el Señor? Y se quedan mirándome con la mirada en blanco como si estuviese hablando en otro idioma. Ah, ¿quiere decir decírselo a Dios? Sí, decírselo a Dios. Cuando usted reconoce la confiabilidad de aquel que está en control de su vida y luego admite el miedo que tiene, tiene que apropiarse del poder que Él ha prometido darle, tiene que decírselo a Jesús. Cuarto, después de que se lo cuenta a Jesús, usted tiene que aceptar los refuerzos del poder de Jesús en su vida. Hay una frase maravillosa en el siguiente versículo que demanda casi toda una mañana de explicación, pero permítame leer el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, concéntrese en esto porque, por un momento, permítame decirle primero que la expresión ángel del Señor solo aparece en los Salmos tres veces. Una vez aquí en el Salmo 34 e, interesantemente, dos veces en el Salmo 35. Usted nunca encontrará la frase el ángel del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque el ángel del Señor, y observe con atención, es una teofanía del Antiguo Testamento. Esto es una expresión teológica que significa teos Dios, faneo manifestación. Una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Una teofanía es un cuadro de Cristo en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el ángel del Señor es el Cristo del Nuevo Testamento actuando en el Antiguo Testamento. Usted no necesita del ángel del Señor en el Nuevo Testamento porque ya tiene a Cristo. Pero observen con atención. Vuelvan a leer en su Biblia y noten lo que el salmista dice. Dice, el Cristo, el Señor Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe quién está cerca de usted cuando usted atraviesa el momento más aterrador de su vida? El Señor Dios, Jesucristo. ¿Recuerdan a los tres hebreos en el horno de fuego, en el momento más aterrador de prueba y temor, cuando la gente miró al fuego y había un cuarto personaje que era como el Hijo de Dios? Observe esto. Dios no lo sacó del fuego. Él envió a Jesús para que estuviera con ellos en el fuego. Cuando usted atraviese momentos de miedo, lo que dice aquí es esto. El ángel del Señor, queriendo decir Jesucristo, vendrá y literalmente acampará a su alrededor. La palabra acampar quiere decir fortalecerlo, construir un cerco a su alrededor y protegerlo en medio de la experiencia horrorosa que pueda estar pasando. Fabuloso. Por eso, tantos de nosotros, cuando atravesamos momentos de dificultad, decimos a nuestros hermanos en Cristo, ¿sabes? No comprendo lo que está pasando. De seguro que no lo pedí, ni me pidieron mi consentimiento. Pero si te digo algo, durante ese tiempo he sentido la presencia de Dios. Nunca la he sentido tanto como en esos momentos. ¿Ha estado en esa situación alguna vez? Quiero decir, nadie quiere regresar, pero uno no tiene alternativa. Viene periódicamente. Uno pierde un ser querido, atraviesa dificultades y es el fortalecimiento de Dios Jehová en sus circunstancias. Quiero que lea conmigo el versículo 18 que dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». ¿Tiene usted un corazón quebrantado? ¿Está lleno de miedo? Permítame decirle algo acerca del Señor. Él está cerca de usted. Él acampa alrededor suyo para protegerlo y para animarlo. Mi amigo Jim Zimbala pastorea una iglesia en la ciudad de Nueva York. Jim está en una situación crítica en Brooklyn. Esta semana pasada alguien me dio información inquietante de lo que ha pasado en la ciudad de Nueva York en los últimos años. No sé si usted se ha mantenido al tanto del deterioro de ese lugar. La ciudad ya estaba agobiada de problemas, pero en los últimos años las cosas han empeorado tanto que es casi imposible vivir ahí. En cierta ocasión me sentí especialmente preocupado por Jim. Por lo general, no dejo que me pase. A lo mejor debería dejar que me pase más a menudo, pero esa preocupación por Jim Zimbala fue un gran peso en mi corazón. Y cuando recibí mi ejemplar de una revista a la que me suscribo, allí había un artículo en cuanto a él. Así que lo llamé por teléfono. Cuando Jim contestó, me dijo, «Ah, ¿recibiste mi carta?». Yo dije, «¿Qué carta?». Él dijo, «Pues bien, esta semana pasada estaba conduciendo por la ciudad de Nueva York, encendí el radio y te oí predicar». Luego dijo, «¿Sabes? El Señor me puso en el corazón una preocupación por ti, David. Nunca hago esto, pero tomé asiento y te escribí una nota manuscrita. Pensé que me estabas llamando porque recibiste mi nota». Yo le dije, «Jim, no he recibido tu carta. El Señor puso en mi corazón una preocupación por ti». Él siguió, «Esto es increíble. Esto es increíble». Así que nos pusimos a conversar y hablamos acerca de lo que el Señor estaba haciendo y juntos oramos. En el artículo a que hice referencia en la revista Liderazgo, Jim Zimbala relata el episodio de un momento horroroso en su vida. Al leer esta historia de nuevo esta semana, me di cuenta que en esa historia constan todos los principios del Salmo 34, cada uno de ellos. Así que escuchen mientras le cuento la historia de un momento horroroso en la vida de un pastor. Muchos de ustedes pueden identificarse con él. Zimbala escribe, «Hasta los 16 años, mi hija mayor fue una hija modelo, pero entonces se alejó del Señor y se enredó con un muchacho que no conocía a Dios. Finalmente, ella se fue de nuestra casa y más tarde quedó encinta. Por 2 años atravesamos un túnel oscuro. Aunque en nuestra iglesia estaban pasando cosas maravillosas y estábamos rentando Radio City Music Hall para reuniones masivas de evangelización y comenzando otras iglesias, y mi esposa y nuestro coro del Tabernáculo de Brooklyn estaba grabando discos y muchos estaban viniendo a Cristo, nadie sabía que yo colgaba como de un hilo. A menudo lloraba desde el instante en que salía de casa hasta que llegaba a la puerta de la iglesia pensando, Dios, ¿cómo puedo tener 3 reuniones hoy? Mi hija, mi hija. Pero no quería concentrar mi atención en mi necesidad. La gente venía a la iglesia debido a sus necesidades. Muchos viven en guetos y en hogares violentos sin Cristo y de alguna manera hablar de mis problemas no me parecía bien. Después de como 2 años desde que Crisi se había marchado, otra vez pasé una temporada en Florida. Mientras estaba allá, dice Zimbala, le dije a Dios, Dios, he estado luchando y llorando y gritando y discutiendo y arguyendo con Crisi. Pero no quiero discutir más. No quiero hablar más. Ahora es asunto solo entre tú y yo. Simplemente voy a interceder por mi hija en oración. Le dije a Carol que se mantuviera al tanto con nuestra hija porque yo ya no iba a hablar con ella, solo iba a orar. Me quedé en Florida hasta que oré por completo y Dios me llevó a un nuevo ámbito de fe de tal manera de que cuando regresé a Nueva York, dejé de reaccionar como antes a las cosas desalentadoras que Crisi estaba haciendo. Encontré un lugar en donde podía adorar a Dios. Observen esto. En donde podía adorarlo aun cuando las noticias que recibía de ella iban empeorando. Es cosa difícil de describir. No era pensamiento positivo, era fe. 4 meses después, en febrero, un martes por la noche, estábamos en nuestra reunión de oración y el coro y los dirigentes de la iglesia ya sabían ahora de Crisi. No lo regamos por toda la iglesia, sino que lo sabía solo el coro y los líderes. Yo no había hablado con mi hija desde noviembre. Un ujier me dio una nota de una joven de la iglesia a la que yo consideraba una persona espiritual. La nota decía, Pastor Zimbala, siento una profunda opresión y considero que debemos detener esta reunión y orar por su hija. Pensé, Señor, ¿en realidad eres tú? Oré en silencio. No quiero convertirme en el foco de atención. En ese momento, Crisi estaba en la casa de una amiga en alguna parte en Brooklyn con su bebé. Interrumpí la reunión y pedí que todos se pusieran de pie. Dije, y nunca olvidaré las palabras que escribió. Mi hija piensa que arriba es abajo. Blanco es negro. Negro es blanco. Alguien me ha dado una nota porque siente la convicción de que debemos orar por ella y tomo esto como que viene del Señor. Entonces algunos de los líderes de la iglesia se unieron a mí y la iglesia comenzó a orar. Y a poco el salón parecía la sala de partos de un hospital. La gente clamó a Dios con una intensidad increíble. Cuando llegué a casa esa noche, decía el pastor Zimbala, le dije a mi esposa, Carol, que no había ido a la reunión de oración, querida, ya todo terminó. Ella dijo, ¿qué es lo que se acabó? Se acabó el asunto con Crisi. Le contesté, tenías que haber estado en la iglesia esta noche. Solo sé que cuando acudimos al trono de la gracia, algo pasó en los lugares celestiales. Querida, se acabó. 36 horas después, estaba rasurándome en el baño y mi esposa entró muy apurada. Crisi está aquí, me dijo. Será mejor que bajes. No sé, dije. Habiéndome intencionalmente mantenido a distancia por 4 meses. Confía en mí, dijo Carol. Baja. Me limpié la crema de afeitar. Bajé a la cocina y ahí estaba mi hija de 19 años de rodillas y llorando. Se aferró a mis piernas y dijo, Papá, he pecado contra Dios. He pecado contra ti. He pecado contra mí misma. Papá, ¿quién estaba orando el martes por la noche? ¿Qué quieres decir? Dije. ¿Qué pasó? Ella dijo, bien, yo estaba durmiendo y Dios me despertó a medianoche y me mostró que yo me estaba dirigiendo a un pozo, un abismo. Papá, me dio tanto miedo y me vi tal como soy, pero entonces Dios me mostró que no se había dado por vencido conmigo. Miré a mi hija y vi la cara de la hija que habíamos criado y no la cara endurecida de los últimos años.